Oh, perfecto, sí. Te estaba escuchando, Santiago. Acá estamos con Fabián, con Miguel, disfrutando, claro, un poco del entretiempo, como tanta gente que está un poco más relajada, quizás, porque Gimnasia está ganando por la mínima diferencia, está ganando 1-0 el equipo de Darío Franco. Vamos a ir con el comentario de esta primera parte, victoria parcial del Lobo. Comenta Fabián Soto. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. ¿Qué podemos decir de esta primera parte del encuentro? Que Gimnasia se está ganando bien y podríamos decir que por lo que fueron los últimos minutos, o sea, la segunda parte de este primer tiempo, fue... Sí, merecido que se lleve en ventaja, porque hasta el minuto 25 se complicó bastante Gimnasia con la búsqueda de mantener bien preciso lo que es buscar un juego, ser muy precisos, dinámicos, escurridizos en ese sentido, porque le costó desenvolverse, le costó tener un poco de opción y analizar de que los Ferro defendía de una determinada manera, por la cual en su forma de ser el juego no era concordante y que tenía muchas complicaciones para generar espacios, para liberar algún jugador, para que puedan soltar algunas individualidades. Le costó bastante presionar, no solamente estaba Rebeki, no tenía mucho protagonismo, y luego del minuto 30 más o menos empezó a presionar más por arriba Gimnasia, hasta el punto de que en una jugada defensiva, una salida defensiva de Ferro, le dan pase al arquero y tres jugadores Gimnasias, estamos hablando de Brandán, Maidana y Rebeki, lo estaban presionando o se estaban aproximando hacia el golero del conjunto visitante, lo que ocasionó que este mismo quiera salir jugando, dirigirse a un costado y querer reventarla, y ahí se anticipó Brandán, mucho más veloz, mucho más astuto, puso la pierna, quiso tener la pelota, recuperarla, y ahí comete la infracción, mete la mano el uno del conjunto visitante, el árbitro Ejar, que cobra penal, y ahí nomás factura por gol el mismo jugador que le han hecho protagonizado el penal, y abrió el marcador dándole alegría al público, gran marco al público, vemos aquí en el estadio 23 de agosto para los que son los primeros encuentros de partido, y de a partir de ahí el Gimnasia tuvo más espacios, empezó a jugar de una manera mucho más tranquilo. Pellerano ha brindado mucha seguridad en la parte del fondo. Maidana, por más que le hayan colocado la camiseta número 10, ha tenido muy buenos protagonismos en cuanto a la recuperación e intentar ver y pivotear cómo podrían organizarse. Y Barrientos y Brandán han tenido bueno dinamismo. Algunas veces se están dirigiendo por la derecha a Barrientos, otras veces por la izquierda, otras veces por el medio. Está muy escurridizo. Y eso es lo interesante de esta primera parte. Y Ferro ya... A partir de ahí tuvo muchas complicaciones para avanzar en el fondo. En los primeros minutos Retamar y Villalba fueron muy bravos ahí en la zona de ataque. Y bueno, con el correr de los minutos, al ver que bueno, querían con desesperación el empate, no tenían muchas puntualidades, muchos pensamientos para que quieran avanzar en el gol. Y por eso Gimnasia gana dentro de todo merecidamente 1-0, por lo que más protagonizó más en los últimos minutos que en la primera parte. Así que esperemos que en esta segunda parte pueda hacer el mismo formato de juego, pueda jugar con más tranquilidad y pueda tener más protagonismo en la zona de delantera para querer ampliar la diferencia, porque si no, Gimnasia, para que Gimnasia pueda llevarse los primeros tres puntos en este arranque de campeonato. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, a la cancha, Gimnasia de Jujuy sin variantes. Ya lo vamos a confirmar así en la zona baja con Pablo. Me parece también sin variantes el equipo verdolaga, que también ya se metió para la cancha. Gimnasia que ahora va a defender el arco que da espaldas a Avenida Éxodo, y el equipo de Cabacito defendiendo el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Vamos enseguida a la zona baja a contactarnos allí con Pablo también para que nos cuente acerca de lo que va dando las indicaciones así en el banco de relevos el técnico Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Mismo 11 para los dos equipos. Bien. Bueno, ya está parado frente a la pelota el equipo. Así vemos, digo bien, se ha acomodado el equipo de Gimnasia en ese sector. Moverá ahora el equipo de Ferro, ¿sí, Pablo? Así es, ahora mueve el equipo de Rolaga. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto. Lo relata Samuel Lea. Va a dar la orden el árbitro del partido, señoras y señores. Moverá el equipo de Ferrocarril Oeste, sí, más atrás, para que le tenga Bolche. Pelotazo de Vázquez ahora, arriba, andando metros en la cancha. Venía para retamar, sin embargo, rechaza el fondo de Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Carré, en verano, precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Hay lateral para Gimnasia en su terreno, cerca de la mitad de la cancha. Sector izquierdo para el Lobo, que ahora repone con manos. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Venía rechazando el fondo del equipo verdolaga, conectaba de cabeza, era Mosca. La tiene la pelota el equipo de Ferro, que ahora gana metros en la cancha, avanza. La trepada, la corrida de Rodríguez, se cruza el hombre de Gimnasia, era malagueño, tirando la pelota costado, por eso ahí, lateral en ataque para el equipo de Ferro. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Metía en el centro, termina rechazando así el jugador Pecerano. Nuevo lateral cerca del banderín, sector izquierdo para el equipo de Ferro, que ahora tiene la pelota, que ahora quiere también buscar su oportunidad, su chance para poder empatar el partido. Recordamos, en los primeros 31 minutos de la primera parte, sí, Gimnasia puso el marcador arriba, por eso gana 1-0 el equipo de Darío Franco. El gol lo hizo Brandán de penal en los primeros 45 minutos. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Son los primeros minutos del encuentro, Ferro está un poco más dinámico, pero le falta un poco llegar a aproximarse hacia el arco de Luchetti, lo que ocasiona más tranquilidad para el fondo de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Por ahí lateral para Gimnasia. En su terreno, cerca de la mitad de la cancha, sector izquierdo, así va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Se equivocan, se cruzaba un hombre así de Ferrocarril Oeste, tirando nuevamente la pelota a un costado. Por eso, nuevo lateral para Gimnasia. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, o probar nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así en el fondo, controla Miño. Con el pie, así lo tiene cerca Bolsen, para él va la pelota, pisa la pelota en el fondo el equipo de Ferro, así vemos que va presionando Gimnasia, termina reventando con un pelotazo así en el fondo el equipo de Ferro, que quiere ganar metros en la cancha, pero que Gimnasia con la marca, con la presión, hace que se equivoque de a ratos. Está buena esta presión, está bueno siempre marcar así, Fabián. Exactamente, porque eso es lo que ocasionó el primer tanto, el error forzado del fondo de Ferro, una nueva posición lateral en la primera parte, es lo que ocasionó el penal y el primer tanto. Y bueno, ahora Gimnasia de a poco quiere ser protagonista para no quedarse con solo un tanto de ventaja. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así, la pelota la tiene Ferro. Se le fue la pelota cuando en la trepada, en la corrida, era el jugador Rodríguez que intentaba llevar ese balón hacia adelante, pero se le había ido la pelota. Por eso sanciona Emanuel Ejar, que hay lateral para Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Así repone con manos el equipo de Gimnasia. La pelota venía en dirección de Brandán. La corre Brandán, sin embargo, pone bien el cuerpo así el jugador Alvarado. Deja salir esa pelota, se pierde por línea final, la redonda. Ahí saque de arco para la visita. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Era Rodríguez que intentaba habilitar a Colombini y le cometía falta. Sin embargo, la pelota ya se había ido por un costado. Por eso, va a reponer con manos el equipo verdolaga. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas. Inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, no es bueno el partido. Se presta la pelota. Hay imprecisiones. Todavía nada de esta segunda parte, Fabián. Y si sorprende de parte de Ferro, porque la primera parte estaba del todo controlado la situación, en tal punto de que Gimnasia le protagonizaba ataques hacia el fondo de Gimnasia, solo le faltaba el último disparo, pero en esta segunda parte se nota que le sintió fuerte el cachetazo, siente el nerviosismo, siente que, bueno, obviamente le falta mucho nerviosismo para controlar el juego. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y ataca el equipo de Ferro, se venía con todo Colombini, la pelota ahora va para Rodríguez, que va a meter el centro arriba. ¡Ah! No la puede bajar nadie. Sin embargo, termina rechazando el fondo de Gimnasia. Le va quedando al equipo verde. La controla así en el fondo el jugador Alvarado. Alvarado tocando la pelota para que la tenga Vázquez. Va Vázquez. Pone y cambia de frente para que se vaya en la trepada. Por allá el jugador Moreira. Tiraron el centro, tiró. Y así le quedaba al hombre de Ferro. Se tira hacia Roja. A la pileta Retamar. Buscaba que le sancionen penal también para ellos. No así, Fabián. Exactamente, porque sintió pena que se estaba aproximando la pierna del jugador de Gimnasia y se tiró. O sea que forzó como el contacto y ahí simuló la infracción el árbitro Scar, que no compró en esta ocasión. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Pero se equivoca Brandán, el autor del gol. Terminó regalando la pelota para que la tenga ahora Ferro, que se viene con todo. Así Retamar, va Retamar, entra al área. Se viene Ferro buscando su chance, buscando el empate. Se equivocó. Menos se equivocó mal. Retamar, menos mal que no sacó el latigazo, el zapatazo. Estaba solo, no supo resolver, no supo sacarle provecho a esa situación, Fabián. Sí, porque estaba muy mal parado en el fondo Gimnasia, en la zona izquierda. Ahí estaba Brandán y enganchó de más, por eso le han robado la pelota. Si no, ya hubiera rematado en el arco de Luchetti. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Así la tiene Barrientos, ataca Gimnasia, se viene ahora con Malagueño. Malagueño intentaba así el pase para Barrientos en la devolución. Esforzado, se arrojaba el piso, Barrientos no pudo contener. La recuperó el equipo de Ferro, que ahora va a tener su lateral. Lateral en defensa para el equipo verde. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Bueno, miramos el cronómetro, estamos en 8 minutos de esta segunda parte. Gana Gimnasia por la mínima, gana el Lobo jujeño 1-0, pero se viene Ferro buscando el empate, se equivocaron. Así la termina recuperando bien el jugador Villalba. la tiene Ferro, se la tocan para que la tenga Moreira, va Ferro, gana metros en la cancha, el fondo de Gimnasia se repone y termina controlando la pelota, sale jugando el equipo de Darío Franco. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Sí, esta parte Ferro de a poco empieza a aproximarse, empieza a hacer diagonales, empieza a hacer un poco de juego por lo bajo. Dinamismo está teniendo en esta última parte del encuentro. Quiere buscar rápidamente el empate y lo está haciendo a su manera porque sigue dentro de todo en estos últimos minutos del encuentro, seguir jugando por lo bajo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así repone con manos el equipo de Ferro. Atrás en el fondo, en su terreno, controla la pelota el equipo visitante que pierde por la mínima. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Venía el pelotazo pasado, se viene Ferro, acá no pudo aprovechar Rodríguez, se termina tomando la cabeza, se equivoca, la tiró a la tribuna, cuando la chance la tuvo en sus pies, precisamente Rodríguez, vino un centro pasado y solo Rodríguez no pudo controlar, la terminó controlando finalmente, pero el remate fue desastroso, Fabián. Sí, ese es lo que está señalando, indicando Darío Franco, que bueno, avisen un poco por el sector derecho, porque el número 3, Rodríguez, tenía el espacio suficiente para buscar a un compañero, pero tomó las peores decisiones y bueno, se desvió y bueno, por fortuna nunca concretó la jugada tan deseada para el conjunto visitante. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu muzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Revienta Luchetti de arquero a arquero porque ya la controló a Cimiño. Me voy a la zona baja. Pablo, hay movimiento en el banco de Gimnasia. Vemos el banco de, sí, de Gimnasia, tal vez se mueve el banco de Ferro, pero por ahora nada. Por ahora nada, no llama a nadie todavía a Darío Franco, pero sí en movimiento precompetitivos, así el banco de relevos de Gimnasia. Cualquier cosa me avisas así, Pablo, atento con la información porque ya estamos en 11 minutos de esta segunda parte y seguramente se van a venir algunas variantes tratando de recomponer el juego, Fabián, el equipo de Darío Franco por ahora. Todavía no pasa nada, pero el equipo de Ferro de a poco va ganando confianza. Y sí, ojo con el espacio que está generando Gimnasia en este último minuto del encuentro. Y acá se viene el equipo verde, se viene Retamar, tiró. Y así Luchetti con una mano, termina tirando la pelota por línea final, habrá córner para ellos. Grande, gigante, Luchetti se arrojó al piso y con una mano le termina ahogando el grito de gol a Retamar en el empate de Ferro. Y sí, ahogó el grito del conjunto visitante, bien excelente la tapada de Luchetti porque Retamar se estaba viniendo solo, desplazándose y en el corazón de la media luna lanzó su remate. Ahora sí, buena respuesta del 1. Le va a entrar Mosca a esa pelota. Viene el centro pasado. Termina conectando de cabeza. Un hombre de Gimnasia despejando. Sin embargo, de cabeza también viene controlando Ferro. Se la bajan para Mosca. La tiene Mosca, sí. Hace la mague. Había posición adelantada. Eso sanciona en línea. Ya estaba todo invalidado. Será para Gimnasia. Repone desde el fondo. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Y sí, esta última parte del encuentro, Gimnasia tiene que estar un poco más atento en cómo Ferro se está dinamizando porque se está moviendo ahora un poco más Retamar. Villarba y Colomini no están estáticos, siguen cambiando de posiciones a cada rato, así que atento Gimnasia, atento. Bueno, así en el piso, cualquier información, Micaela, me avisás si tenés alguna información de los otros partidos y cómo continúa la fecha también. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. 13 minutos de la segunda parte, segundo tiempo, gana Gimnasia. Está ganando el equipo de Darío Franco. Está ganando 1-0, el gol lo hizo Brandán de penal en la primera parte. Y ahora controla el juego, pero también de ratos le cede la pelota al equipo verde. Por eso se le complica a Gimnasia. Todavía no llamó nadie. A nadie llamó Darío Franco, pero estamos en 13. Todavía seguramente va a esperar un poco más Fabián para que cambie un poco el juego Gimnasia. No es bueno el partido, no es bueno el juego del Lobo Jujeño en estos minutos, en este pasaje. Porque se aproxima, encima también estamos viendo a Moreira que está avanzando más por el fondo. Está parado Villalba como stopper y bueno, está viendo cómo de a poco quiere se aproxima al conjunto verdolaga. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer. Te cambia la vida con un corte de cabello el Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, El Romitis. Sí, el remate justo también de Maidana, que quiso probar. Buenas aproximaciones, ya que Gimnasia está, bueno, teniendo complicaciones un poco en esta segunda parte para lograr concretar, aproximarse al arco de Miño. Y bueno, ahora prueba de afuera, buen intento de parte del Panchito. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Se anima de a ratos el equipo de Gimnasia. Se animó así el chiquitín Maidana. Se animó también Brandán de entrarle con ese remate de media distancia, complicando al arquero Miño. Sin embargo, es eso nada más Gimnasia. Desde la media distancia buscando su chance de marcar el segundo. Por ahora en el juego controlado le falta a Fabián. Sí, porque solamente son imprecisiones y probar de afuera. Son buenas ocasiones porque Gimnasia le está se está teniendo dificultades para acercarse al área chica del conjunto verdolaga. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, miramos el cronómetro, estamos en 15 minutos de este segundo tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Aquí intentaba Brandán, sin embargo, la pelota se va por un costado, la tocaba en última instancia, era Vázquez. Pero había sancionado una falta, sí, contra Brandán, precisamente el árbitro del partido, que ahora le va a llamar la atención al técnico de Gimnasia, Pablo. Así es. Árbitro, le llamó la atención a Darío Franco, que por lo visto estaba muy nervioso. Sí, sigue estando así, intenso, sí, como siempre Darío Franco, y aunque sea esté ganando Gimnasia, sigue estando con mucho dinamismo, y eso es lo que por ahí genera mucha repercusión de parte del público, mucho adepto, porque en ese sentido no se queda satisfecho con el resultado obtenido. Es así, le llamaba la atención Emanuel Ejarque, así, a el técnico de Gimnasia, como diciendo que se tranquilice, que baje dos o tres cambios. Le llamó la atención, me parece que se fue de boca, por eso ahí el árbitro le puso el punto a Darío Franco. Y bueno, por ahora nada del partido, ¿eh? Muchas imprecisiones, créame, la verdad que difícil narrar, relatar el partido cuando se presta la pelota, la tiran afuera, muy cortado el juego, por ahora nada te decía, pero se viene una primera variante. Sí, Pablo. Sí, se viene la modificación, va a salir el Keiko Villalba con el número 10, va a ingresar Pablo Palacio con el número 18. Presentó la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, suma más hombres ofensivamente el conjunto visitante. Saca el Keiko, que en esta segunda parte ha tenido muy poco complicaciones y bueno, por eso es lo que vio el entrenador Sara para que, bueno, tenga la primera modificación del encuentro. Así la tiene Gimnasia, que busca su segundo gol. Está ganando el Lobo por la mínima. Gana 1-0 el equipo de Darío Franco. Cubre en el fondo el equipo verdolaga. No se entienden así. Igual buscaba su chance así el jugador del Lobo, que se lamenta. Rebecky también estaba acompañando. Brandán se venía a Gimnasia, pero la verdad que no encuentra el juego necesario todavía, Fabián. Ese camino necesario para llegar al segundo. Cuando se viene la contra, se viene Retamar, sorprende Retamar, corrida, remetida, tiró, le quedó Luchetti y el gol. En dos oportunidades terminó terminó así Luchetti salvando, pero le quedaron en dos y en tres oportunidades a la gente de Ferro. Nadie pudo reventar esa pelota, nadie la pudo sacar. Sorprendió Retamar, una arremetida, una corrida, una trepada, metió el centro, tapó ahí Luchetti, volvió a tapar Luchetti, otro remate, pero finalmente en el tercero no pudo. La tercera era la vencida y para eso entró Palacios, el recién ingresado. Termina marcando Fabián, ahora la cosa la pone Ferro 1-1. Y sí, era el jugador que estaba haciendo un poco la diferencia, por más que tenía un poco de imprecisión o por más que no le encontraba. Retamar aprovechó los espacios, un solo jugador, Pellerano nomás, el único que le estaba marcando. Tiró un remate, bueno, Luchetti reaccionó dos veces y ya en la tercera ya había aprovechado el rebote Palacio para concretar el empate. No, por ahí podríamos decir que no se lo merece Ferro porque no estaba ocasionando buen el juego y estaba por acercándose más Gimnasia, pero bueno, son cosas de fútbol y son las que por ahí es lo que le hace un lindo deporte. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Empató Ferro, señoras y señores, en un partido que bien lo contábamos, no era bueno para nada, realmente de regular para abajo, con muchas imprecisiones, muy cortado, pero tiene este tipo de cosas, como bien lo aclara Fabián, es este el deporte, el fútbol, que tiene esa dinámica cuando no pasa nada, viene una trepada, una arremetida, una corrida, así bien Retamar para exigirlo a Luchetti, y en el rebote le termina quedando al recién ingresado, que entró ni segundo, ni un minuto, y termina marcando Palacios. Sí, acertada la decisión del entrenador Sara, que bueno, lo metió Palacios para apostar, y bueno, la primera pelota que tocó fue el empate, que bueno, obviamente son mucho mérito de parte del entrenador. Carré, en verano precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Bueno, a remarla de nuevo Gimnasia, que buscará desnivelar. Así la tiene el equipo de Darío Franco. Mete en el pelotazo arriba. Termina conectando Bolsen, defendiendo para Ferro. Hay una falta que pide la gente de Gimnasia. No da el árbitro Emanuel Jarque. Hay un hombre caído de Gimnasia que ya se repone. Pablo, ¿de quién se trata? De Brandán. De Brandán. Bueno, Brandán que ya se repuso entonces. La chance la tuvo Gimnasia. Ganando algunos metros en la cancha. Pero Fabián, te digo, mirá, el juego realmente muy cortado. No se hace claro el juego, la dinámica que bien planteás de Gimnasia, que intenta pero que pide una falta, no sé qué buscan, pero el juego elaborado no hay nada. Sí, le falta los espacios, o sea, tiene mucho espacio parte de Gimnasia, pero lo que es en la zona del área está muy, muy nublado en ese sentido, de que Rebecki no sabemos dónde se encuentra posicionado, si está bien posicionado para tirar, para que le tiren un centro, y los demás jugadores están más en tres cuartos de cancha, le falta un poco más de dinamismo en el ataque del conjunto. Me parece que también le falta una variante, que seguramente va a ensayar enseguida el técnico Darío Franco. Se tienen que venir las variantes en Gimnasia para cambiarle un poco la cara al Lobo, cambiarle un poco el juego, el esquema que plantea Darío Franco. Cuando vemos que aprovechan ahora para refrescarse, da un minuto así Emanuel Escarque, partido detenido. Hay empate por ahora en la noche de viernes. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Llama la atención que sí. Luchetti está con la hinchada, sí, está pisando. Sí, sí. Parece que están haciendo algunos cánticos no correspondientes para la situación de juego. Uh-huh. Conducta antideportiva, podríamos decir, aparte de la hinchada. Luchetti está esperando que bajen un cambio. Sí, sí, sí. Así que está minutos medio tenso. Vamos a ver cómo se resuelve la situación. Bueno, ahí está en línea, también está el árbitro del partido. Viendo que no se vayan de boca, que se calmen un poco en la Lobo Norte. También los hinchas, que hay algunos hinchas trepados ahí. Claro, en la parte alta. Claro. Que se bajen del alambrado, que realmente es peligroso. Pero bueno, se refrescan acá los jugadores tanto de Gimnasia como de Ferro. Se va a volver a poner en juego la pelota. Partido detenido, 23 minutos, marca el cronómetro de estos segundos, 45 minutos, 23 de esta segunda parte. Hay empate, 1-1 por ahora. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Se va a reponer el juego entonces, señoras y señores. La tiene que volver a remar Gimnasia. 23, casi 24 minutos de este segundo tiempo. Va a reventar con un pelotazo así desde el fondo. El arquero Miño la termina tirando un costado en mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo de Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así la termina controlando el arquero Miño, que ya se la toca cortita, así para que la tenga Alvarado. Alvarado que va a reventar con un pelotazo arriba. No termina de concretar ahí, de cabecear Palacios. Igual la corre Retamar, que comete falta en ataque. Sanciona el árbitro del partido. Va a reponer desde el fondo, en su terreno, el equipo de Gimnasia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Bueno, esta oportunidad Endrisi está aprovechando un poco más, subir más en esta oportunidad. Y con línea de tres está defendiendo Gimnasia, todo apostando al ataque. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. La tuvo que tirar a un costado, no se quiso complicar así Bolsen. Por eso hay lateral en ataque para Gimnasia. 25 minutos de esta segunda parte, busca su chance el Lobo Jujeño, busca volver a ponerse arriba en el marcador, pero todavía le falta el juego necesario. Así viene el centro, será para Malagueño, le quedaba Gimnasia, era mano, era mano. Yo vi una mano así, Fabián, reclama Brandán, piden el penal que no da Emanuel Ejarque. Sí, la duda, bueno, interpretación del árbitro, puede ser que sea, interprete que no sea intencional, sí, la mano, pero bueno, ese es lo que reclamo de todo el público albicelete. Y bueno, son desesperaciones también, porque obviamente una buena chance de penal para anotar el segundo tanto. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Recién se venía con todo el equipo verde. Pecerano terminó salvando a Gimnasia en el fondo. Ya la tiene el Lobo Jujeño, que ahora gana metros en la cancha. Se viene el Lobo Jujeño, metía el centro Maidana arriba, conecta de cabeza. El jugador Bolsa en la tira por línea final, por eso habrá córner para Gimnasia. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Sí, Pablo. Para dar tres modificaciones, Ferro. Patea el tablero Sara. Va a ingresar con el número 13, Arana, y se va a retirar Patricio Bolser. Sí, estaba amonestado el defensor de Gimnasia, de Ferro, y bueno, sí, obviamente tiene que resguardar porque se vienen todos los ataques y bueno, no se quiere arriesgar también el conjunto visitante. Bueno, ahí vemos que se va Bolsen, pero va a meter tres, cuatro variantes, me parece, va a agotar todas las variantes. Mamita, el equipo de Ferro, que lo quiere ganar, claro. Tiene que reaccionar en esta ocasión Darío Franco, porque ya está siendo, sí, moviendo sus fichas el conjunto visitante. Y tendrá que moverlas también Gimnasia. Esperamos por esas variantes. ¿Cuándo se van a venir a la cancha? El 13, como bien adelantaba así Pablo, ya se fue Bolsen a la cancha arena. Y vemos que hay otros jugadores también. El número 14, lo vemos a Fagioli. También lo vemos así a su compañero con la camiseta número 20. Herrera, me parece, también se va a venir a la cancha. Pero cuando acá lo van a retirar en la camilla, me parece... Se trata de Vázquez, está sentido Vázquez. Pablo, es Vázquez. Así es, Samuel. Vázquez, sí, muy sentido, lo van a sacar de la cancha. Sí, lo van a retirar en la camilla, Vázquez. Lo van a retirar en la camilla. ¿Cuándo se van a venir todas las variantes que venimos anticipando acá, Fabián? Está moviendo todo el banco de relevos el equipo de Ferro. Y sí, son puntos a tener en cuenta porque, bueno, se mueven la estrategia, mete todas las posiciones, cambian. Y bueno, eso es lo que ocasiona de que, bueno, tiene que tener un poco de conocimiento. Ahí lo vemos que está hablando Darío Franco junto con el asistente para ver qué piezas puede mover, analizando en cuanto a las modificaciones que va a desarrollar. Esta es una parte. Encuentro muy parado, encuentro que, bueno, se está viviendo intenso en ese sentido. Sí. Bueno, aparentemente está acalambrado. Está acalambrado Vázquez, lo van a retirar en la camilla, se quiso reponer, se quiso quedar adentro de la cancha, pero el árbitro dice, bueno, si trajeron la camilla, sacalo. Así que lo van retirando así, fuera de la cancha, momentáneamente está con 10 el equipo de Ferro y la chance la tiene Gimnasia. Habrá córner para el Lobo, partido detenido ya prácticamente minuto y medio. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Cuando miramos el cronómetro se van a cumplir 30 minutos. 30 minutos de esta segunda parte, lo empató hace rato Ferro, lo hizo Palacios, recién ingresado y se viene otra variante. Confirmamos ahí abajo, Pablo. Así es, entra el ex Boca, el Pichi Herbes, sale el mencionado Kevin Vázquez y ahí te digo cuánto más. Muy bien, son todas las modificaciones, falta una por seleccionar. Entonces está un poco más atento Gimnasia a todo lo que se va a venir con esta variante que está protagonizando el elenco de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando vemos a la cancha también, el jugador Herrera, allí con camiseta número 20, se vendrá el córner, por fin el córner para Gimnasia. Vino el centro rastrero, así no la pudo maniobrar bien Malagueño, sin embargo, reclama Malagueño que lo estaban tomando, la pelota igual se fue por línea final, habrá nuevo córner para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Vino el centro, así entonces, para Gimnasia, termina rechazando el fondo del equipo verdolaga. Así intentará, con un pelotazo, lo vemos al jugador Soria, que no pudo hacer Soria un pase netamente... colocar bien ese balón, sin embargo termina rechazando el fondo de Ferrocarril Oeste. Estamos en 31 de esta segunda parte, 1-1 la historia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Dame una más. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Se vinieron todas las variantes para el equipo de Ferro a la cancha. Entraron Fagioli, Arena, Herbes, Palacios y Herrera. Las modificaciones en el equipo de Ferro, todavía nada en el equipo de Gimnasia. Sí, preocupa un poco porque ya se está corriendo los minutos y bueno, obviamente se tiene que mover de una manera porque no se están dando los resultados de parte de Gimnasia. Carré, en verano precios rebajados, en artículos seleccionados para damas y caballeros, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. Sería una buena oportunidad para que también entre Leandro González, por ejemplo, porque él controla muy bien el dinamismo en la parte ofensiva, como 10, en las pelotas paradas tiene buena pegada. Son buenas oportunidades para que haga esas modificaciones, por ejemplo. Bueno, me parece perfecto, sí, esa variante, se lo necesita Leandro González, un hombre que puede poner quizás la pausa y el juego necesario, que no encuentra todavía esa claridad precisamente en el juego elaborado el equipo de Darío Franco, pero todavía nada de variantes. 32 minutos de este segundo tiempo, 1-1 el partido en la noche de viernes. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, me voy allá a Estudios Centrales. Bueno, contame, Mica, acerca de los otros encuentros. Bueno, tenemos Estudiantes, que acaba de meter un gol frente a Atlanta, y Atlético Rafaela, que está 2-0 frente a Tristán Suárez. Bien ahí, resultados entonces en la voz de Micaela en Estudios Centrales, actualizando un poco la fecha que arrancó para Gimnasia, pero también arrancó para otros equipos. Y ahí vemos que ahora tiene un lateral. Otro jugador tirado. Chances. Y otro jugador acalambrado, de Ferro. Yo no sé si intencionalmente hacen para que, obviamente, se enfríe el encuentro. Está haciendo negocio, igual te digo. Sí. Igual te digo, están aguantando como sea el equipo de Ferro. Pero Gimnasia tampoco ha mostrado el juego ambicioso, necesario para poder llevarse un buen resultado. El gol de penal que marcó Brandán, el empate de Palacios, y ahora me parece se vienen variantes. Se tendrán que venir algunas variantes en estos 15 minutos finales, porque seguramente va a adicionar algo más el árbitro del partido. Me voy a la zona baja, se viene otra variante en Ferro. Sí, Pablo. Así es, va a ingresar el número 19 y va a salir el número 7 en el conjunto de Verdolaga. Bueno, se va de la cancha Retamar entonces a la cancha Díaz con camiseta número 19. Todas las variantes la hizo el equipo de Ferro. Sí, también hay un jugador de Gimnasia que está ahí sentido, levanta el árbitro, protestan todo lo que es. Luquetti se encuentra muy nervioso porque está meta a anotar todo lo que es la situación de juego. Sabe que, bueno, está corriendo los minutos, que Gimnasia no está encontrando los resultados y que con el correr de los minutos se está pasando rápido y un panorama favorable en esta última etapa. Bueno, tres variantes ahora sí para Gimnasia. Pablo, contanos. Así va a salir el número 3, va a ingresar Córdoba con el número 15. Con el número 15 entonces, a la cancha Córdoba. Se retira Endrizi. Y otra variante más que la detallamos ahora, Pablo. Ingresa el mencionado por Fabián González y se retira el número 8. Se va de la cancha Barrientos. Y otra variante más entonces. Son tres. Sí, Córdoba. Sale Rebeki. Se va Rebeki de la cancha. No me gustó mucho el partido de Rebeki, me parece que estuvo muy perdido, de mucho, muy poco protagonismo. Lo único más destacado que tuvo el 9 de Gimnasia fue cuando presionó al arquero para cometer el primer penal y el único tanto que tuvo el conjunto de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así miramos el cronómetro y estamos en 35 minutos. 35 de la segunda parte, 1-1 la historia. Y todas las variantes se dieron en Ferro, pero también la variante la tuvo Gimnasia. Y acá una fuerte falta lo tiene que echar, ¿eh? Lo sí, tiene que echar, ahí está, claro. Claro, qué falta. Creció, no, ingresó. Mal, pero mal realmente Fagioli, que entró solamente unos minutos porque ya deja la cancha. Se queda con 10 el equipo de Ferro. Pablo, Fagioli entonces. Fagioli queda expulsado, queda con 10 el conjunto de Verdolaga. Es el momento que Gimnasia pise el acelerador y gane el partido. Es el momento de Gimnasia, que va a tener seguramente algunos minutos adicionales también. Deja la cancha Fagioli, que le entró muy mal al hombre de Gimnasia. Realmente lo taló abajo. Estaba cerca el árbitro del partido, por eso no lo dudó Ejarque. Y terminó sacando el acrílico rojo, Fabián. Y sí, porque entró con los dos pies hacia adelante, empujando con la brutalidad, gran velocidad. Y bueno, es que le entró duro y bueno, obviamente lo dejó resentido al jugador, al defensor del Lobo. Así que sí, con la brindando asistencia médica, perjudica un poco porque Ferro parecía que está controlando, le parecía hacer negocio con este empate. Y bueno, ahora con un jugador menos se van a venir los cascotazos en su rancho. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, vemos que ya se repone el hombre de Gimnasia. Me parece se trata de Cosaro que finalmente ya se repone, pero realmente le entraron mal, pero créanme, muy mal le entraron al hombre de Gimnasia, que le cuesta reponerse, le cuesta recuperarse. Cosaro sí, que todavía no puede pisar bien, realmente muy complicado, pero la chance de Gimnasia, chance numérica que favorece al equipo de Darío Franco, que tiene claro 11 con 10 juega Ferro. Y se viene Gimnasia, se viene Brandán, hace la mague Brandán, se quiere meter en el área, tiró el centro, hace rebotar la pelota en el jugador número 13, Rodríguez, y por eso gana el córner gana el tiro de esquina el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Maidana tocando cortito para Malagueño. Malagueño intentaba el centro, hace rebotar la pelota en un hombre del equipo de Ferro, por eso lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Lo hacen rápidamente, así la tiene el jugador Soria. Va Soria, mete arriba el centro. Había banderín en alto, todo invalidado, posición adelantada. Será reposición de la visita desde el fondo. Sale jugando el equipo de Caballito. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Hay que tener precaución porque Cosaro, luego de la dura falta que ha recibido, está caminando con dificultades. Le costó bastante subir para cabecear en la jugada del tiro de esquina. Y bueno, baja con dificultad y tiene que tener cuidado y que no aproveche Ferro esa debilidad que está teniendo el defensor. Sí, la verdad me parece, tendría que venirse la variante. No lo vemos para nada bien. Se toma la pierna, se toma la rodilla. No puede pisar bien Cosaro, por eso todavía acusa ese golpe, esa lesión. Y no sé si Darío Franco está pensando en esa variante. Vamos a ver si se da. Está Betty, sí, Hernández en la defensa para el banco suplente para que los puedan hacer las modificaciones. Por acá la chance le tiene el equipo de Ferro. El tiro libre para ellos. Arriba. Termina descolgando la pelota Luchetti. Sale jugando Gimnasia que quiere meter rápidamente la contra. Se venía, lo toman de la camiseta. Lo tiene que amonestar y lo tiene que echar también. Corta el juego así. El jugador, si no. A ver, Pablo, ¿de quién se trata? ¿Quién amonestaron? Palacios. Sí, de Palacio. Al Palacio, autor del gol. El autor del gol. Cuando se viene el chiquitín Maidana, intenta Gimnasia. En esta puede ser. Se viene el Lobo Jujeño. La pelota así no pudo ingresar bien, controlando ese balón Córdoba. Por eso más atrás para que se arme Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la tiene el chiquitín Maidana, tocando la pelota en la mitad de la cancha. Alienta el público de Gimnasia en este tramo final. Juega con 11, con 10 está Ferro, expulsado hace rato nada más. Un jugador de Caballito, por eso quedó con 10, está diezmado. Pero vamos a ver quién está. Avanza Gimnasia, mete en el centro, arriba. Quería de taco, buscaba su chance. Así el hombre de Gimnasia no pudo ser, no puede resolver en los últimos metros. La gente de Gimnasia, Fabián, se le complica cuando presiona también, pero cuando marca bien Ferro también se hace grande en el fondo. Sí, intenso se está viviendo estos minutos del encuentro. Los hinchas aplauden, pero viven reclamando con todo, que todo se dé el panorama favorable. Gimnasia está haciendo el empujón, pero Ferro ahora está muy metido, está sumado a que tiene un jugador menos. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, El Romitis. Y se viene Ferro, se tiene que arrojar al piso, cortaba mal, le van a sacar tarjeta amarilla, me parece, al hombre de Gimnasia. ¿Es así, Pablo? Así es, se trata de Cazula, amarilla. Amonestado Cazula, entonces, para Gimnasia. Y roja, roja, roja para el árbitro. El entrenador Ferro. Sí, sí, sí, roja, roja, el árbitro. Ferro, Juan Manuel Sara. Se va Sara, se va el técnico de Ferro, se va entonces muy enojado. Muy intenso, sí, sí, sí, picante, sí, el encuentro. Ninguno de los dos se va a ir conforme con este empate. Todos se van a sentir perjudicados, tanto el entrenador, todo, tanto el conjunto visitante como el conjunto de Gimnasia. Intenso cómo se está viviendo el encuentro, el correr de los minutos. Galapante se viene con se modificaciones. Sí. Va a ingresar Juan Manuel Cede, uno de los refuerzos del Lobo. Se va a retirar Guillermo Cosaro con el número 6. Era la variante que esperábamos, porque no lo veíamos para nada bien a Cosaro. Finalmente Tevez, entonces, a la cancha. Exactamente, además benefició Gimnasia de que Ferro esté con uno menos, entonces va a sacar un defensor, va a meter más hombres en el área, más un delantero más, para que, bueno, pueda encontrar de una manera el segundo tanto. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y acá se viene Tevez, tiró el centro, la termina tirando por línea final. Así era el jugador Bolsen, por eso se va entonces la pelota. Y será córner para Gimnasia. La chance la tiene en este tramo final el equipo de Darío Franco. Se viene Gimnasia, viene el córner. Arriba muy pasado para la chance del Lobo Jujeño. Igual la retiene así Malagueño, la tiene Gimnasia, que busca su oportunidad. Mete en el centro arriba, ¡palo! El palo le dijo que no. Le termina ahogando el grito de gol a toda la parcialidad del Lobo. Tremendo cabezazo, tremenda peinada. Así del hombre de Gimnasia, y el palo le dijo que no al segundo de Lobo, Fabián. Y sí, era lindo centro, buena posición de cabeza, cruzado, sin problema. Y acá se viene Maidana, tiró con dos manos, termina rechazando el arquero Miño. El arquero Miño realmente tuvo que esforzarse, así están caídos dos hombres. Igual continúa el juego, se viene arriba el centro, terminan despejando. El fondo de Fuerro será lateral en ataque para Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Qué chance, me quedé pensando todavía en esa pelota que se estrelló en el palo de Miño, que hizo mirada nada más porque realmente estaba dentro, pero no pudo ser para el equipo de Gimnasia. Tuvo la chance, el palo le dijo que no. Y sí, estuvo vencido porque la agarró contra piernas y una buena oportunidad tuvo para el segundo tanto. Una lástima. Gimnasia se retira muy aplaudido, Panchito, y va a ingresar Beltramone. A la cancha, Beltramone, entonces. Se va Maidana, que estaba sentido. Maidana, que la verdad estaba sentido, acusaba el cansancio, aparentemente una acalambrado. Y vamos a ver cuánto adicionan, cuánto, a ver. Sí. Acaba de llegar 5 minutos, la gente de Lobo muy fatigosa con el árbitro. Y sí, para mí creo que tenía que haber agregado por lo menos 7 minutos para esta segunda parte. Se cortó en muchas circunstancias el encuentro, muchos jugadores lesionados, con las discusiones también del árbitro, clima caldeado. Me parece que 5 minutos se quedó muy corto y con las modificaciones sumado. Es así, 5 minutos entonces para la chance de Gimnasia, que busca el segundo, busca desnivelar Gimnasia. Precisamente desnivelar, esa es la palabra. Por eso en estos 5 minutos buscará esa oportunidad Gimnasia. Recién el palo le dijo que no. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Acá se viene Soria, intentaba Soria así juntarse con Leandro González, sin embargo la pelota la termina rechazando la gente de Fuerro, la mandan por un costado. Será para Gimnasia, hay lateral en ataque, dice no, será para Fuerro, eso sanciona el árbitro entonces, será para esos que van a reponer desde el fondo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Dame una más. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así la tiene Fuerro, que también se anima a buscar su chance. Así va Ferro Carril Oeste en terreno de Gimnasia. Miramos el cronómetro y estamos en 47. 47 minutos de este segundo tiempo. 1-1 por ahora la historia. Recupera así en el fondo Gimnasia. Beltramone tocando la pelota para la salida de Gimnasia, que la terminan reventando así. Lo venían buscando al recién ingresado Tevez. La pelota la recupera Ferro, pero pelea Gimnasia para tenerla también así en su terreno. Ahora finalmente la retiene Leandro González tocando, abriendo juego para la trepada de Gimnasia. Se viene, la van a tocar para Tevez, que pide la pelota. También se acerca Leandro González. Así va Gimnasia. Su chance, 47, casi 48. La tiene Cazula, tocando para que la tenga, la retenga Soria. Así va Gimnasia ganando metros en la cancha. Todavía no sabe cómo resolver, cómo entrarle al arco defendido por Minio. Lo toman de la camiseta. Falta que no sanciona el árbitro del partido. Sin embargo, ley de ventaja arriba. Termina despejando el fondo de Ferro. Igual le queda Gimnasia. En esta puede ser. En esta podemos gritar el gol. Viene el centro arriba. Y de cabeza. De cabeza allí Rodríguez. Arriba del travesaño. La chance la tuvo Gimnasia. No la supo aprovechar. Carré en verano, precios rebajados en artículos seleccionados para damas y caballeros. Se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Encontranos en las redes sociales como Carré Exclusivo. No lo supo aprovechar por la precisión en los juegos de las pelotas paradas, en conectar bien de cabeza. Ese tiro en el palo, ¿sabes cómo? Pensarán, porque hubiera sido una linda chance para convertir el segundo tanto Gimnasia. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, entramos a jugar el último minuto de juego. Vamos hasta los 50, ya tenemos 49. Y todavía Gimnasia que no puede encontrar ese camino necesario para llegar al segundo. Brandán de cabeza, también de cabeza allí. Palacios intentando para ganar metros en la cancha para el equipo verdolaga. La tiene Gimnasia. Ahora sí recuperó el lobo jujeño. Se viene el equipo de Darío Franco. Será la última prácticamente. En esta puede ser. Se termina equivocando en la entrega. Así el hombre de Gimnasia que no puede encontrar esa vía necesaria para llegar con claridad al arco de Miño. También se viene Ferro. Atento está Luchetti que va a reventar con un pelotazo para que se juegue en terreno del equipo de Ferro. De cabeza rechaza así en el fondo el jugador Andrés. Entonces será para Gimnasia. Será para Gimnasia desde el fondo. Vendemos. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedio de Escalada, 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Último minuto, uno más, dijo el árbitro del partido. Por eso vamos hasta los 51. Se viene Gimnasia, se viene Beltramone. Pegale, Beltramone. Pone el pase. Arriba el pase para Miño. Que Miño termina controlando y rechazando. Así en su arco, la chance de un costado lateral, un ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente así. La tiene el lobo jujeño que busca su segundo. Así se viene Cazula, tiró, hace rebotar la pelota. Nadie le puede pegar bien. Era por arriba, intentó por abajo, Fabián. Sí, más precisión. Es el error que ha tenido en esta segunda parte Gimnasia con los cascotazos, con el rancho, con el centro, con la oportunidad de que pueda conectar a un jugador para empujar al arco. Y se terminó, señoras y señores. No lo pensó más Emanuel Jarque, señalando la mitad de la cancha. Final del partido con este resultado. Gimnasia 1, Ferro 1. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Bueno, el partido terminó con un clima muy caldeado. Ninguno de los dos, me parece, que se va del todo conforme con lo que fue la situación del arbitraje en ese sentido y cómo sigue el juego. Obviamente Ferro le conviene que el primer encuentro como visitante empiece a sumar y Gimnasia sí, se queda con las manos vacías porque venía sacando ventaja en la primera parte y por el error que tuvo en el segundo tiempo en ceder los espacios, en no coordinar muy bien justo en el momento y que fue medianamente un acierto de parte del entrenador Sara en meter justo a Palacio, metió un hombre más y ahí generó un poco y aprovechó el espacio que generó en el fondo Gimnasia porque ya estaba subiendo Endrizi más en el área y solamente había tres defensores y bueno, y en esa oportunidad aprovechó el número 7 Retamar para generar su juego individual, rematar en el arco de Luchetti que reaccionó en dos oportunidades, pero en la tercera que recién ingresó Palacio anotó el tanto del empate y luego con el correr de los minutos Gimnasia con mucha garra, desesperación, que precisión y juego, logró intentar buscar el segundo tanto, aprovechó de que Ferro ya no quería atacar más, sumado que había sido un jugador expulsado, logró que bueno, Gimnasia con mucha más cuestión de que tenía que sumar hombres en el área, le faltó la precisión, le faltó más claridad, salvo en esa última chance, una de las penúltimas chances que tuvo, de en el cabezazo que dio en el palo. Y Gimnasia se va con la sensación de que, bueno, dio todo, no sé si tanto por la precisión de juego de la segunda parte, pero dio el todo por todo, se va reconocido por el público que estuvo aquí en el estadio 23 de agosto. Vale acotar que fue un gran marco, no hemos visto así de eso en los primeros partidos. Y bueno, será cuestión de mejorar, puntos a mejorar. Otra cuestión de que todo el tiempo da revancha, y eso lo podríamos ocasionar la semana que viene cuando se enfrenta al Dosivi y pueda brindar algunas que otras correcciones que sean necesarias, porque dentro de todo está bien encaminado, se va con una situación media satisfecha pese a todas las correcciones propias del inicio de torneo. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Ni para Gimnasia, ni para Ferro. Empate nomás. En la noche de viernes, el comentario de Fabián Soto narrando un poco lo sucedido en esta noche, donde no pudimos ver a un Gimnasia ganador. Tuvo esa chance, el palo le termina diciendo que no al equipo de Darío Franco. Tuvo una chance muy buena y no se pudo dar. Pero, como bien acotaba también Fabián, habrá que seguir corrigiendo algunas cosas. No se vio ese juego elaborado, combinado, con pelota dominada de mitad de cancha hacia adelante. Falta todavía trabajar en esos tramos. Atrás también mostró debilidad a Gimnasia en algunos pasajes del partido, pero finalmente el balance me parece que es justo. Ferro también lo había buscado, por eso termina empatando. Quizás merecía más Gimnasia, pero en este deporte no hay merecimientos, sino se gana con goles, y por eso el empate finalmente. Este 1-1, arranque de campeonato para Gimnasia con paridad, por lo menos no perdiendo, sumando, que realmente la gente lo ha tomado bien y se lo ha reconocido Fabián cuando se retiraba el equipo de Gimnasia. Sí, será cuestión de dar vuelta, de dejar, bueno, no dejar de lamentarse y dar vuelta a riendas, porque bueno, se viene otro nuevo encuentro local para que bueno, pueda revertir esa situación y darle una pequeña alegría también, porque ya es la, justo se juega el próximo viernes en horas de la noche en la Avenida del Carnaval. Seguramente. Bueno, zona baja, Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande para vos, buen trabajo. Muchísimas gracias, Samuel. Dejame mandar un saludo a toda mi familia que me escuchó. Muchas gracias. Por ahí estaba Pablo, de la zona baja, entonces, allá en Estudios Centrales. ¿Te ha quedado algo, Mica? Sí, queda para decir. Sí. Bueno, el empate, con este empate suman 4 empates de Gimnasia Ferro desde el 2018. Bien. Por otra parte, la Primera Nacional hoy cerró con Aldosivi, que perdió frente a Independiente Rivadavia 1-2. Y Atlético Rafaela, que acaba de terminar el partido, goleó a Tristan Suárez 3-0. Bueno, goleada entonces del equipo rafaelino, derrota del próximo rival de Gimnasia, Fabián. Exactamente. Bueno, será cuestión también de mejorar y tener puntos en consideración. Hay que analizar también muy bien lo que es el próximo rival. Seguro que sí. Bueno, abrazo grande para todos. Desde la cabina número 18 estuvimos en este debut de Gimnasia. Fue empate nomás para el equipo de Darío Franco. 1-1 frente al equipo de Ferro. Nos vamos nosotros siempre pensando en volver, porque el próximo viernes vamos a estar nuevamente desde esta cabina para llevarles el segundo encuentro en la Primera Nacional, la participación de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Abrazo para todos. Cierra Miguel Soto. Gracias. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Lo de Toti, artículos de limpieza. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. E Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Yeah, Muy bien. 3 minutos pasadas de las 23. 1-1 este encuentro de hoy. Qué manera de arrancar, ¿no? Bueno, señoras y señores, damos por finalizado este encuentro de hoy e iniciado esta temporada de las transmisiones deportivas de la 106.7 de la inolvidable. Cada encuentro que se dispute acá en el 23 de agosto, el Lobito esté debutando acá de local, vamos a estar acá nosotros presentes haciendo el aguante desde estudios, ya con nuevas incorporaciones como la Gonzalo, la Mica, a Pablo y los de siempre en nuestros puestos, en los que ya no nos ganamos acá en el espacio, solo de acá desde estudios. Mica, felicidades, muy buen debut, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Y bastante bien, y ahora te voy a comentar un poco de lo que se viene. Sí, contame. De lo que se viene a continuación durante todo el fin de semana, porque tenemos un fin de semana a puro fútbol. Bien. La Primera Nacional se prepara con todo para este fin de semana. Mañana a las 17 vamos a ver a Deportivo Madryn contra Chacarita. También a Brown de Adrogué frente a Racing de Córdoba. Y a las 18, Villa Dálmine se enfrenta a Mitre de Santiago del Estero. El domingo a las 18 llega Deportivo Maipú versus Chaco Forever. Y a las 19, Quilmes versus Riestra. Ahí está, bueno, para usted, señora, señor, para quien esté empapado en este tema de los partidos, quien quiere ir a presenciar, a pasar un lindo momento a la cancha, ya lo tiene, anótelo en la agenda, espero que lo haya tenido en cuenta. Ya no queda más tiempo, ya nos retiramos. ¿Nos vamos, Mica? ¿Vamos? Sí, por supuesto. Vamos, gracias. Un beso enorme para todos. Un beso enorme, mami. Saludo. Bueno, ahí está. Nos despedimos. Soy la programación habitual. Gracias a los que nos acompañaron. Hasta el próximo encuentro. Se quedan con la programación habitual. Ya llega Retromanía, ya llega Marian. Y ahí continúa esta programación hermosa de verano 2023. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Que la pasen muy, pero muy bien. Buen fin de semana.